alzando los ojos hacia sus discípulos, Jesús decía: dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Dichosos los que lloráis ahora, porque reiréis. Dichosos los que lloráis ahora, porque reiréis. Dichosos seréis cuando os odien, os injurien a causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día, que vuestra recompensa será grande en el cielo. Ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. Ay de los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Al que te quite lo que es tuyo, se lo reclames. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. No juzguéis. Perdonad y seréis perdonados. perdonar.